Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Cuarentena sanitaria en Chile, la crónica de una muerte anunciada. Se ha cumplido la primera semana de cuarentena sanitaria total, impuesta bajo la neodictadura fascista de Piñera, y nos parece importante hacer una pausa para reflexionar, porque siguiendo con la larga tradición, en Chile, el Estado actúa y seguirá actuando bajo un sesgo, el sesgo de las injusticias. La evidencia y experiencia internacional nos alertó a muy temprano andar sobre la aproximación de una crisis sanitaria sin parangón para los registros de la historia de la salud pública en Chile. Crisis que levantó una alerta a partir del primer caso confirmado de COVID-19 en Chile a inicios de marzo y que simplemente no fue escuchada por las autoridades a cargo en su momento. A día de hoy, miles de personas fallecidas han debido ser incineradas y enterradas en Italia, muchas de esas personas sin ni siquiera la posibilidad de ser acompañadas por quienes lloran hoy su pérdida, pues las camas especializadas para sostener la vida artificialmente se hicieron insuficientes ante la gran y urgente demanda. Y las desbordadas morgues de los hospitales plagaron las calles de camiones cargados de cuerpos inertes, imposibles de individualizar, víctimas de la pandemia del COVID-19. Ante esta crónica nefasta que anunciaba la muy probable muerte de miles de personas en el mundo y de seguro en Chile, hubo un silencio. El conocido silencio cómplice propio de las derechas fascistas de nuestro país, silencio que fue ensordecido por un clamor visceral de cientos de miles de mujeres y hombres que no pidió, sino que exigió medidas para afrontar esta crisis, mientras que iniciaban una organización territorial para cuidar de sí y cuidarnos entre sí. Las feministas ya habíamos constatado desde nuestras actuancias políticas históricas que no estábamos solas en la lucha contra el sistema patriarcal, pero la revuelta social de la primavera rebelde despertó para todo el país la certeza de que no estamos solas ni solos en esta lucha contra el sistema capitalista y neoliberal, y que la organización social sería la base de la transformación. Antes de las cuarentenas sanitarias impuestas bajo sesgos de clase, sexo, territorio, edad, racialización y tantas otras fragmentaciones que nos ha puesto el sistema patriarcal, ya existía una cuarentena autoconvocada por quienes teníamos los privilegios de quedarnos en casa y buscábamos, desde nuestro particular actuar, no enfermarnos y, sobre todo, no enfermar a otras personas. Pues veíamos cómo los portadores de esta pandemia, privilegiados económicamente y seguramente adscritos a los seguros privados de salud, dueños de una conciencia que solo defiende sus intereses individuales, claros de su condición de probables portadores, seguían tomando aviones, yendo a gimnasios y restaurantes, viajando a sus viviendas costeras a pasar los fines de semana, festejando matrimonios y, por supuesto, desparramando esta, su pandemia, entre quienes jamás habrían tenido opción de contagio, la clase trabajadora. Fue así como, desde el corazón de las organizaciones sociales territoriales y como acto de rebeldía a estas medidas sanitarias improvisadas e inequitativas, impuesta como camisa de fuerza para quienes no tienen un sustento económico autónomo, emergió una nueva pero histórica denuncia que hace visible las desigualdades con las que opera el Estado y sus cómplices capitalistas. Son ellos quienes, sin pudor alguno, sostienen despidos injustos, salarios impagos, permisos ausentes, y en sí una precarización laboral que afecta a más de la mitad de la población trabajadora de este país que no cuenta con contratos laborales y que ante la moda hashtaguera del quédate en casa, cuarentena total ahora, come sano, haz ejercicio en casa, simplemente se encogen de hombros y siguen trabajando, poniendo literalmente la vida en ello. Pero la neo-dictadura fascista de Piñera no tiene oídos para esto y a la usanza de su gobierno sigue mintiendo u ocultando información respecto de los nuevos casos y fallecidos, contratando servicios privados en centros de eventos para cubrir necesidades de atención en salud pública, avalando medidas miserables de la Dirección del Trabajo que permite el no pago de sueldos a quienes falten por motivos de cuarentena, implementando cordones sanitarios clasistas que aíslan barrios históricamente desmarcados, consumidos por la miseria miseria del capitalismo y vueltos a segregar como Boca Sur en Concepción y levantando un muro, vuestro muro de las injusticias que protege el buen vivir de quienes habitan en las comunas privilegiadas del Gran Santiago. Hoy se gesta una nueva crónica de una muerte anunciada, la de quienes no pueden optar por el privilegio de clase que es la cuarentena en casa, pues mientras los otros, al amparo de un murallón sanitario que les aísla, y lo digo entre comillas, pueden trabajar desde sus casas, beber vino en copa desde sus camas, cobrar millones de pesos mensuales, tuitear y retuitear sus reflexiones pobres, subir sus historias que romantizan el teletrabajo, mientras la clase trabajadora de esta dolida ciudad, que no habita en sus comunas higienizadas, sigue levantándose a las 5 de la mañana para cortar las plantas de sus jardines, pasear sus perros, hacer sus compras, preparar sus comidas saludables y cuidar de sus hijos e hijas, para regresar cada noche a sus casas con la constante incertidumbre de si serán o no un número más que sumará el nuevo caso de COVID-19 en la población. No nos hemos dormido. Las feministas seguimos organizadas apoyando a otras mujeres víctimas de violencia machista. Con las compañeras lesbofeministas seguimos acompañando abortos por el celular. Con las organizaciones sociales seguimos exigiendo libertad para los presos políticos de la revuelta. Con las organizaciones barriales seguimos tejiendo redes de cuidado mutuo. Y las radialistas seguimos en el ejercicio pleno de comunicar y resistir tras los micrófonos. Pero el descontento transmutó y se convirtió en un nuevo eje de acción, como lo fue la revuelta de octubre, y hemos sacado a la luz nuevos aprendizajes enraizados en las organizaciones territoriales marginales, que de periferia y aislamiento saben de sobra, pues han debido resistirle a este sistema feroz y han vivido en esos márgenes desde siempre. Estamos reaprendiendo a compartir la comida y las complicidades, estamos reaprendiendo a redistribuir los recursos y los afectos, estamos volviendo a apreciar el valor de la palabra oída y del tiempo compartido, haciendo de la crisis un espacio de permanente insurgencia, desobediencia y aprendizajes, porque tenemos en el horizonte la certeza de que otras formas de vivir son posibles y que ahora ya es el tiempo. Desde los estudios de Radio Humedales, Retortera Pajarita. Generaciones masacradas, luego la democracia y el sistema crediticio, fomenta resignación y estado mental sumiso, promoviendo el capitalismo como forma idealizada, y luego dicen no entender cómo alguien se roba un plasma. Metieron por todos lados la necesidad creada de consumo como estatus de hegemonía blanca, después de años inculcando identificación con marcas y consecuencia, una sociedad con depresión generalizada. Han saqueado toda Latinoamérica destruida, queda chica la frase, nos deben una vida. Privatizaron todo, hasta el agua que bebías, y el 10% de ganancias para regocijo de policía. Personas comprando en cuotas la comida para la casa, y después critican que empresas de alimentos sean saqueadas. Años de años alejándonos de lo político, como si la única opción para esto fuera un partido. Han impuesto un sistema xenofóbico humillante, convenciendo a todo el mundo que enemiga es la migrante. Patriotismo racista, colonial, eurocentrista,

otra planetaria quien está aquí acompañando esta edición de la Boletina Informativa, la segunda de este ciclo 2020. Vamos a partir esta boletina, como siempre, saludando a las radios amigas, a las radios que nos están retransmitiendo, esta red de radios libres. Saludamos primero a Radio La Tue, a Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Nos pone muy contenta poder hacer estas redes radialistas con medios que están a lo largo del territorio, así que saludos a todas las compañeras y compañeros que sostienen estos medios desde sus distintos territorios. Les vamos a dejar también el celular de la radio para que sepan, pueden enviar sus denuncias, su información de organización territorial y todo lo que quieran compartir para que suene la boletina o para que siga sonando en el cotidiano de Radio Humedales. El número es +569 49 19 06 00, +569 49 19 06 00. Ahí está el celular de la radio, pueden comunicarse con nosotras a través de WhatsApp o idealmente Signal, un medio más seguro. Vamos a iniciar entonces esta boletina. Tenemos muchas noticias del territorio, de los distintos territorios, y vamos a partir como siempre con un bloque internacional. Y lo vamos a partir primero agradeciendo a una gran red de retorteras quienes están compartiendo las noticias y las contingencias desde los territorios que habitan en este momento. Saludamos a Meli, a Miri, a Tami y a Torrente por hacer posible también este primer bloque relacionado con las noticias de Avyayala y el mundo. Vamos a iniciar, nos vamos a ir al territorio de Brasil. Vamos a compartir un audio y una reflexión política de Silvia Adoe. Ella es educadora popular, profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y quien hace esta reflexión preocupada por el impacto de la pandemia en la población que vive día a día. Vamos a escuchar entonces a la compañera Silvia. Salve, compas, los acampamentos. La pandemia, sabíamos que vinha un longo periodo de recesión económica. O resultado de esa recesión sería un aumento enorme del desempleo y crisis alimentar. Faltarían alimentos y ante escasez habría un aumento de precios da comida. O coronavirus apenas aprofunda y anticipa esa situación, que permanecerá mesmo depois que a pandemia decair. Por esse motivo, os acampados e assentados, assim como os povos quilombolas, ribeirinhos e os povos indígenas, isto é, os povos do campo, estão melhor posicionados frente ao período que se inicia que a população das cidades. Melhor posicionados por dois motivos: o relativo isolamento, por um lado, e a possibilidade de produzir seu próprio alimento, por outro. É importante, por isso, que avancemos na produção de alimentos saudáveis e na proteção dos territórios dos desastres ecológicos que resultam nas epidemias que vivemos. A expansão de sistemas agroflorestais são a única possibilidade para a vida humana. Soberania alimentar, agroecologia, saúde e revolução social para todo mundo. Ahí estaba este audio de Silvia. Vamos viendo también cómo se repite las reflexiones de las distintas defensoras. El programa pasado teníamos las palabras y las reflexiones de Miriam Miranda desde Honduras, quien también hablaba, igual que Silvia, de la importancia de la soberanía alimentaria. Así que agradecemos este audio de la defensora Silvia. Nos vamos a ir ahora, a propósito también de las defensoras, pero con una lamentable noticia. Nos vamos a ir al territorio de Colombia, donde lamentablemente va creciendo la cantidad de asesinatos en contra de defensores y defensoras de la vida, de la tierra. Este audio es para hacer memoria también por el crimen de Isabel Salinas Pérez, de la Organización Femenina Popular de Colombia, y que lamentablemente se inserta en un cuadro mayor de más de 800 asesinatos de líderes y lideresas desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Vamos con la reportera Tami, que nos va a contar más a propósito de este lamentable crimen y la preocupante situación en Colombia. El 24 de marzo fue asesinada Carla Bel Salinas, defensora de las mujeres del departamento caribeño de Bolívar, al norte de Colombia, uno de los más afectados por el conflicto armado en el país. Lideresa social del municipio de San Pablo, Carlota Isabel era miembro de la Organización Femenina Popular, entidad social con presencia en el Magdalena Medio colombiano y 48 años de lucha en defensa de la vida de las mujeres. Su asesinato se produjo cerca de las 8 de la noche, cuando un grupo de hombres armados llegó hasta su vivienda y la obligó a salir, caminando algunos metros antes de que recibiera los disparos de un arma de fuego. Hasta el día de hoy, su pareja se encuentra desaparecida. Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Colombia sufre una nueva ola de violencia debido, sobre todo, a la gran pugna entre grupos rivales para apoderarse del territorio y de los negocios de la extinta guerrilla, entre ellos el narcotráfico. En un comunicado publicado por la organización de Carlota, sus compañeras afirmaban lo siguiente. La Organización Femenina Popular denuncia públicamente el feminicidio de la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez, ocurrido el 24 de marzo del 2020. Hoy, nuevamente nos duele su asesinato, que se suma a los más de 800 líderes y lideresas asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016. Carlota fue nuestra compañera durante más de 10 años. Su familia ha sido parte de nuestro tejido de vida en el territorio. Su espíritu de ayuda la llevó a integrar la Organización Femenina Popular y desde ahí impulsar grupos de mujeres productoras, ahorradoras, lideresas, defensoras de víctimas y defensoras de una vida libre de violencias. También hizo parte de la Defensa Civil de San Pablo, en donde se unió a la gestión del riesgo de desastres, acción social y la gestión ambiental para el bienestar y la calidad de vida en el territorio. Carlota era madre de una hija y dos hijos, y horas antes de su asesinato se encontraba recolectando alimentos para las familias de Barranca Bermeja para conjurar los efectos del COVID-19. Nos unimos al llamado de cese al fuego humanitario en todo el mundo para que la vida prevalezca. Pedimos adoptar medidas excepcionales para que podamos acompañarnos en el duelo. No la enterramos, la sembramos. Organización Femenina Popular. Ahí estaba este audio desde Colombia. Mandamos un abrazo a todas las compañeras de Colombia por esta pérdida de la defensora Isabel Salinas Pérez, pero tan sabiamente, al igual que las compañeras y compañeros del COPIN, no hablan de la muerte, sino que de la siembra de esta defensora Isabel Salinas Pérez. Agradecemos también a Tami por este reporte desde México. Y nos vamos a ir ahora con otro territorio, el territorio de esta retortera. Nos vamos a ir a México. Tenemos dos audios, uno de la compañera Torrente y otro de la compañera Miri. Y vamos a irnos a México primero para contarles una mala noticia también. Otro crimen en contra de una defensora, una guardiana del territorio, la defensora Paulina. Y luego nos vamos a ir con un audio a propósito de las tomas feministas en la UNAM. Vamos a México. Muy buenas tardes. Desde San Cristóbal de las Casas les entrego información. Asesinan a activista Paulina Gómez Palacio Escudero, guardiana del territorio de Wirikuta. Paulina Gómez Palacio Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las más de 35 activistas y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero del 2019 a la fecha. Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas. Paulina era una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Huicharrica, una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado. como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y los últimos guardianes del peyote. El territorio que la vio nacer y por el cual Paulina luchaba desde hacía años es la tierra sagrada donde se encuentran las esencias de la vida y donde nace el sol, de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Huicharica. En este territorio, el Consejo Regional Huicharica, desde 2009, ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp, además de 40 concesiones de la empresa Resource Corporation Proyecto Universo, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% en la zona. Por otro lado de esta noticia, el día martes 31 de marzo se da a conocer que el presunto femicida de Paulina es encontrado muerto tras un suicidio, según la policía. María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, subrayó que inició una queja de oficio luego de que encontrara sin vida la mañana del pasado domingo a Jesús N. dentro de su celda en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, a quien habían detenido por el asesinato de la activista Paulina Gómez Palacio Escudero. En este sentido, expuso que la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Zacatecas tendrá que tomarse el tiempo correspondiente para determinar si realmente la muerte de Jesús N. se debió a un suicidio. Respecto de la crisis del COVID-19, México llega a los 1.510 casos de coronavirus y tiene ya 50 muertos. La tarde de ayer, 2 de abril del 2020, la Secretaría de Salud informó que en México suman en total de 1.510 contagios de coronavirus COVID-19. El número de muertos ha llegado a 50. Con este crecimiento llegamos al número actual de los 1.519 y hemos mantenido una tendencia constante de cómo se han confirmado los casos sin evidenciarse aún un crecimiento acelerado, dijo. Destacó que los 50 fallecimientos, un 86% son hombres y un 14% mujeres, e hizo un llamado a todas las personas adultas mayores que sufren enfermedades como hipertensión, obesidad y diabetes a permanecer en casa para disminuir el riesgo de contagio. Agregó que las entidades federativas con mayor carga de enfermedad son la Ciudad de México con 327 casos positivos, le siguen el Estado de México con 171 y Jalisco con 104. A esta hora estás escuchando la boletina informativa de Radio Humedales. Soy Karen Torrente desde Chiapas, México. Las tomas feministas en la UNAM permanecen a pesar de la cuarentena. A pesar de la cuarentena, las tomas feministas en la UNAM permanecen a pesar de la cuarentena. A pesar de la cuarentena, varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México continúan tomados mientras se negocian medidas concretas contra la violencia hacia las mujeres. Desde octubre del año pasado, alumnas de la UNAM tomaron 11 facultades y escuelas para reclamar atención ante los casos de violencia de género. Pero los reclamos ya tienen su historia. Por exigencia del alumnado, desde 2016, la universidad se vio forzada a desarrollar un protocolo de atención en caso de violencia de género. Andrea Medina, abogada que lleva varios casos por violación, acoso sexual y violencia en la casa de estudios, expresa: es fundamental saber que tenemos historia. Si ahora las chicas pueden salir a decir que hay violencia contra las mujeres, es porque hubo unas antes, brujas maravillosas, que crearon el concepto. Y estamos todas juntas. Y las demandas del paro no son de ahora, son demandas de otras generaciones también. En 2017, la muerte de Lesbi Rivera Osorio en Ciudad Universitaria marcó la primera movilización masiva tras el intento de tratarlo como un suicidio. Recientemente se logró caratular la muerte como femicidio. En 2019, dos asesinatos de alumnas en el CCH Oriente fueron los primeros llamados a huelga por estudiantes. Sinergiadas con las movilizaciones feministas de la Ciudad de México, en octubre se desataron marchas y tomas de planteles de la UNAM, iniciando en el Estado de México y concluyendo con facultades de Ciudad Universitaria. Las denuncias no son solo contra profesores y alumnos señalados por acoso sexual, sino también contra los mecanismos inoperantes del protocolo sancionado en 2016 y la constante burla institucional a las denunciantes. Se ha minado y se ha estigmatizado no solo a quien ha sido denunciado, se ha estigmatizado sobre todo a quienes han denunciado. Casi siempre nos vuelven a revirar la responsabilidad a quienes estamos denunciando. Los reclamos alcanzan también a los sindicatos. A los sindicatos, sin duda, hay que exigirles, no se trata si va a haber el contrato colectivo o no, perdón, pero la Ley Federal del Trabajo establece que es causal justificada de rescisión de contrato si hay hostigamiento sexual. Punto. Se han dado distintas instancias de negociación con algunas respuestas a medias y permanentes ataques a las encapuchadas que se vieron en la necesidad de autoprotegerse de los hostigamientos porriles de la institución. ¿Qué está haciendo la UNAM al no investigar y al tratar de llevar todos los casos a la justicia alternativa? Nos está confrontando. Queremos que investiguen. No queremos que nos vuelvan a dar a nosotras la responsabilidad de si estigmatizamos o no a quien fue denunciado. La Universidad Nacional de México no será la misma. Está puesto sobre la mesa un desafío que toca a toda la comunidad. Todas y todos tenemos que hacer una reflexión. Si las mujeres estamos haciendo círculos de lectura para poder identificar de qué se trata la discriminación, entre los hombres también tienen que hacerlo. Esta sociedad se va a transformar cuando cambien las universidades. Así que estamos en el camino correcto. Las tomas siguen, a pesar de la cuarentena, en el camino correcto. Ahí estaba este completo reporte desde México. Saludo a las compañeras que siguen sosteniendo las tomas feministas en la UNAM, incluso en este contexto. Y para terminar este bloque internacional, nos vamos a ir a Argentina, ya que las compañeras feministas se han estado organizando a propósito del aumento de los feminicidios en este contexto de pandemia, en este contexto de COVID-19, que es una denuncia que se hace a nivel mundial también por el aumento y la preocupación por el aumento de la violencia en contra de mujeres y niñas. Nos vamos a ir con la reportera Meli desde Argentina. Hola amigas y amigues de Radio Humedales, ¿cómo andan? Aquí desde el conurbano bonaerense, Melisa Randé, retorteando para Radio Humedales. En estos días de cuarentena tenemos la desgracia de muchas compañeras asesinadas por la violencia machista, en la que muchas se ven confinadas a vivir el encierro con sus agresores, con sus violadores, con sus abusadores. Sabemos que un alto porcentaje, más del 50% de los asesinos responsables de femicidios, tanto en nuestro país como en nuestra América, son hijos sanos del patriarcado. Pero la lamentable cifra que nos deja esta cuarentena en Argentina es que en 10 días de encierro y aislamiento preventivo, como se le dio en llamar a esta medida, van 17 femicidios de identidades feminizadas. 10 días en los que muchas de estas compañeras que hoy ya no están, han pasado quién sabe qué lamentos, qué torturas, qué padecimientos. Y las medidas además se agravan cuando vemos que en la calle hay muchísima policía. Nosotros con la colectiva La Disidente, que es una de las grupos en la que activo acá en San Martín, decimos y repetimos fuertemente que no nos cuida la policía, nos cuidan nuestras amigas. Y la violencia machista, lamentablemente, no es algo que quede exento de la pandemia. Pero ojo con comparar una pandemia que es claramente un atentado biopolítico a la seguridad y al contacto de nuestras redes afectivas versus una cultura que reproduce y produce prácticas de desigualdad y que lejos que exista alguna vacuna para curar a estos violentos asesinos. Estoy completamente segura de que el machismo y el patriarcado son cómplices también del sistema hegemónico, médico, farmacológico, que hoy día son los principales responsables de que haya tantas muertes y tantas violencias silenciadas y confinadas al ámbito doméstico. Desde Argentina, para la hermosa red de Radio Humedales, un abrazo enorme y seguimos en la lucha. Los audios que tuvimos de fondo fueron algunas de las repercusiones que dejó el ruidazo del lunes, que se realizó a las 6 de la tarde, porque no estamos solas, estamos organizadas. Salimos a las ventanas, salimos a los balcones, salimos a nuestras veredas para exigir que no haya más femicidios. Basta de travesticidios, basta de crímenes de odio y sobre todo recordar que el Estado es responsable. Nadie tira en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, son precintos. Derrame esta peste, glifosato debe del techo. Solamente encima de toda la villa te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta en este segundo bloque de la boletina informativa. Acabas de escuchar a Sara Eve y Sacha Satia con el tema ACAB. Y agradecemos a la red de Retorteras por esta posibilidad de revelarnos a todas estas fronteras impuestas del patriarcado y poder informarnos de lo que está sucediendo en Apyayala. Y ahora volvemos al territorio. Vamos a partir hablando un poco del COVID-19, actualizando las cifras. Hasta el jueves a las 9 de la noche, o sea ayer, hay 3.737 personas con el virus COVID-19 y lamentablemente hay hasta la fecha, la que decíamos jueves hasta las 9 de la noche, 22 personas muertas reportadas. A propósito también del COVID-19, seguimos denunciando a las empresas por los despidos, seguimos denunciando los robos que han hecho la AFP y también denunciamos y repudiamos el accionar y la inoperancia del ministro Mañalich, quien cada vez que aparece hablando, como lo hace todos los días en las mañanas, a las 10 de la mañana, habla, como todas bien sabemos, es pura basura y que incluso es desmentida, como por ejemplo lo hizo el Colegio Médico, específicamente el doctor José Miguel Bernucci, quien desmintió al ministro de Salud sobre el número de exámenes diarios que se hacen para testear los casos de COVID-19. Esto fue luego que Jaime Mañalich dijera en la mañana del jueves pasado que se estaban realizando más de 7.000 exámenes diarios. Bernucci en un matinal dijo: "No queremos aparecer aportillando, pero la verdad es que el ministro no la hace tan fácil porque de repente sale con ciertas cosas que a todas nos deja plop. Y tratamos de encontrarle la explicación y la verdad es que no podemos encontrarla". Sobre el número de exámenes, dijo que la realidad es que en nuestro país se están haciendo alrededor de entre 1.500 a 2.200 exámenes diarios desde hace una semana atrás. Entonces desmentimos y denunciamos a este Estado chileno, específicamente a este presidente asesino, Sebastián Piñera, este gerente general de Chile, y a su ministro de Salud, Jaime Mañalich, por mentir en este comunicado que hace diariamente durante las mañanas. Y siguiendo con otras noticias, un día muy importante, pasado 29 de marzo, un nuevo día del Día del Joven Combatiente, que se hace un día súper importante y más aún en este contexto donde está lleno de jóvenes y jóvenes combatientes desde octubre, muchos de ellos y ellas también en las cárceles de Chile. Hacemos memoria por este día importantísimo, donde el desconcierto dice: "La versión oficial de la dictadura sobre el asesinato de Eduardo, Rafael y Paulina fue que eran terroristas. A ella se sumaron los medios de comunicación y una parte importante de políticos y ciudadanos que usaron esta mentira como una cómoda argucia para dejar sus conciencias tranquilas". El domingo 29 de marzo se conmemoró un año más de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, que se conmemora como el Día del Joven Combatiente. En Villa Francia, Pudahuel Sur, Lo Hermida y varios puntos del país se vivieron intensos enfrentamientos entre manifestantes y carabineros hasta altas horas de la madrugada, pese a los llamados de cuarentena y al toque de queda por el COVID-19. A propósito de este contexto y también para hacer memoria por Paulina Aguirre, nos vamos a ir con un audio de la compañera feminista Victoria Aldunate con una reflexión política a propósito de este día 29 de marzo, del Día del Joven Combatiente. Soy Victoria Aldunate, lesbiana feminista antirracista del grupo Tierra y Territorio y feminista autónoma. Justamente a partir de eso, es que como feminista autónomo desde los, como feminista autónoma desde los años 90, las feministas decíamos un gesto urgente de dignidad. Las feministas autónomas, básicamente. Y todo esto tenía mucho que ver con Paulina Aguirre y con todas las demás transgredidas, torturadas, asesinadas por la dictadura. Porque en los años 90 nosotras fuimos comprendiendo que había quedado todo tal cual y que había un feminismo hegemónico, un feminismo popular, le llamaron por ahí una investigadora, un feminismo popular que estaba básicamente asumiendo un sistema neoliberal que era justo el sistema neoliberal contra el que las secundarias habíamos luchado. Varias de nosotras éramos secundarias. Las más adultas habían sido ya mujeres que eran feministas y que estaban en el movimiento de mujeres que luchó contra la dictadura. Y otras que estábamos llegando en los 90 al feminismo, habíamos sido las secundarias de los años 80, algunas de nosotras torturadas, presas políticas, exiliadas, etcétera, que estábamos retornando. Y descubríamos que lo que se estaba viniendo no era en absoluto por aquello que habíamos luchado. Es más, era justamente aquello contra lo que habíamos luchado. Y esto lo estaban legitimando la Concertación de Partidos por la Democracia, que ya nos habían negociado en los 80, habían negociado nuestras luchas antidictatoriales, y hoy día entonces nos encontramos con un feminismo que era parte de esa Concertación de Partidos por la Democracia. Y esto tiene todo que ver con Paulina Aguirre y con otras jóvenes combatientes que murieron. Y otras que fueron encarceladas, como por ejemplo, nosotras entrevistamos, yo entrevisté a Flora Pavés, luchadora de los años contra la dictadura, luchadora de los años 80, desde los años 70, ella mayor que algunas otras mujeres, y ella estuvo detenida en el año 91 y también estuvo detenida en el año 2007 en la cárcel con Bachelet, ¿no? Y Flora nos decía, yo soy de las mujeres que luchamos por un Chile distinto y nos siguen castigando porque tuvimos la rebeldía de luchar contra eso. Estas son palabras de ella. Eso en mí dejó una huella muy importante, haberla conocido en la cárcel y descubrir que estábamos asistiendo a lo mismo contra lo que luchábamos, pero ahora maquillado. Y claro, no es raro que eso sucediera porque hoy día estamos asistiendo a las consecuencias más horrendas de aquello contra lo que luchamos y de aquello que asumieron los feminismos hegemónicos y otras posturas partidarias políticas hegemónicas, ¿no? Asumieron que podía incluso humanizarse el capitalismo y eso no se hace. Eso se los dijimos en los 90 desde un periódico popular feminista, un periódico de clase que se llamó Puntada con Hilo. Les dijimos que no se podía, que el capitalismo no se humaniza porque el capitalismo es inhumano. Y hoy día estamos viendo las consecuencias después de 30 años. Lástima que hayamos tenido que esperar 30 años para que muchas y muchos hoy día logren un discurso, ¿no? Un discurso contra el capitalismo, o por lo menos lo presenten así. Nunca estoy segura de aquello. Ahí estaban las reflexiones de la lesbiana feminista autónoma Victoria Aldunate en este contexto del Día del Joven Combatiente. Y lamentablemente en este mismo contexto hay una grave denuncia a propósito del actuar de carabineros en Villa Francia. Denuncian agresión con resultado de aborto por parte de carabineros a mujer embarazada en Villa Francia. Voy a leer parte de la declaración. Los hechos sucedieron el pasado domingo 29 de marzo cuando una joven de 21 años, la única persona detenida en esa población en la jornada, fue golpeada brutalmente e inhaló gas lacrimógeno, por lo cual hoy se encuentra hospitalizada tras sufrir un aborto. Esta declaración, que busca adhesiones de organizaciones sociales, es el instrumento que familiares de la joven agredida está difundiendo a fin de denunciar este hecho de violencia acontecido el pasado 29 de marzo en Villa Francia. En ningún momento fue bien tratada, se burlaron de ella en ambas peticiones, además de requisar su teléfono y privarle de contacto con su familia. Denuncian agregando que el maltrato prosiguió de forma psicológica respecto de la paternidad y las condiciones de su embarazo. Dicen, creemos que todo lo vivenciado fue absolutamente injusto y cruel, provocándole un dolor innecesario, además del maltrato institucional por parte de funcionarios policiales y a la funcionaria del Estado. Reconocemos que este hecho se enmarca en la violencia obstétrica a la que día a día son sometidas las mujeres pobres en distintos centros asistenciales, pero también la práctica permanente de la violencia política sexual que muchas mujeres y disidencias están viviendo por parte de agentes del Estado. Esta práctica es parte de la policía desde la dictadura, es parte de la lógica del poder patriarcal y recrudece en contextos de violencia estatal legitimada por el gobierno. Como familia y junto a las organizaciones firmantes pedimos apoyo y difusión de esta declaración porque tenemos fresco el caso de la suboficial Tiare Vergara Torres y las penas mínimas cuando de perseguir a los agentes policiales del Estado se trata. Invitamos a que firmen esta declaración, esta importantísima denuncia está en las redes, está en el fanpage, si la necesitan para seguir difundiéndola, escriban al correo y se las podemos enviar para que también la lean completa. Entonces repudiamos esto que pasó con la compañera en Villa Francia y esperemos que haya justicia en este caso. Y a propósito de la represión y de la criminalización, nos vamos a ir con noticias que tienen que ver con la situación, la preocupante situación de los presos y las presas en este contexto de pandemia y también con la preocupante situación de los más de 2.000 presos y presas políticas a lo largo de Chile. Nos vamos a ir con una serie de audios, primero desde el penal de mujeres en Concepción y luego a un trabajo de propaganda súper interesante e importante de denuncia que está haciendo la coordinadora 18 de octubre. Cárcel de mujeres. No basta con denunciar, no basta con visibilizar. Organización, resistencia y destrucción del Estado patriarcal. La cárcel no es solo una institución de castigo, sino parte fundamental de un sistema de control violento, machista y paternalista. Es el logo de campaña de la cultura del miedo y un vertedero de seres marginales que reproduce y alimenta al capital. En el caso de las mujeres y las disidencias sexo-género, el castigo es aún mayor. A la violencia cotidiana vivida se suma el juicio moral que define las conductas femeninas desde la perspectiva del imaginario patriarcal. El machismo heredado que existe dentro de las propias prisiones y que muchas veces marca la pauta de la convivencia al interior de estas. La falta de apoyo por parte de sus compañeros masculinos, la droga alienante que abunda incluso más que en los penales de hombres y la invisibilización generalizada de esta realidad. Como mujeres y disidencias sexo-género pertenecientes a la Coordinadora 18 de Octubre, decidimos crear una comisión específica de apoyo a mujeres y disidencias en prisión, como una forma más de resistir y de solidarizar de manera concreta con quienes se encuentran hoy tras las rejas. Nuestro objetivo es lograr la libertad de todas, todes, apoyarlas en el proceso y visibilizar sus casos. Hoy, más que nunca, las presas y preses necesitan de nuestra solidaridad y apoyo. Sabemos que en un contexto de crisis sanitaria, quienes pagan las consecuencias son les excluidas de este sistema capitalista y patriarcal. Mujeres, niñas, niños, niñes, precarizadas, precarizados del mundo, nuestros adultos mayores. Hacemos un llamado a solidarizar con las presas y preses de este territorio,

En Arica estamos con Tania Sampson, de 26 años, estudiante de antropología en prisión preventiva acusada por porte de molotov y agresión a los pacos. Carla, Yasmín, Violeta, Cintia, Constanza Valdebenito, esta última futbolista cumpliendo arresto domiciliario. Hay tantas otras disidencias, compas trans, estudiantes, diversas mujeres que sabemos que están en el anonimato. Nos hemos encontrado con quienes caen en contexto de revuelta pero que no se consideran presas políticas por miedo, por no saber del contexto. Mencionamos a familiares y cercanas que representan el 85% de las visitas en las cárceles. A ellas también queremos llegar con esta solidaridad que ya traspasa los muros. Con familiares, organizaciones, redes feministas y cada cuerpo activo de este proceso, nos tomamos de las manos y no nos soltamos. Queremos libertad inmediata para cada mujer y todo compañero de la revuelta. Desde la Coordinadora 18 de Octubre respaldamos la resistencia de presas y presos y convocamos a días de agitación desde distintos territorios y plataformas. Gendarmería debe garantizar la comunicación, la encomienda y las condiciones sanitarias necesarias. Exigimos la sustitución inmediata de las prisiones preventivas por el arresto domiciliario y que se consideren medidas sustitutivas para condenados subversivos, presos políticos mapuche y la población penal general. Ahí estaba el tremendo trabajo de las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre. Agradecemos este audio que nos hicieron llegar para seguir denunciando la criminalización. Todas las boletinas y todos los programas vamos a seguir denunciando lo que ocurre con los presos y las presas políticas y también la situación en las cárceles en este contexto de COVID-19. Nos vamos a ir ahora a Valparaíso, ya que hay una importante declaración a propósito de un hecho que se necesita denunciar y difundir. Declaración pública ante los hechos de violencia y tortura en Barrio Puerto, Valparaíso, 2 de abril del año 2020. Declaración pública. Ante los graves acontecimientos ocurridos en que una vecina fue secuestrada y violada brutalmente por varios días, quienes habitamos y compartimos en comunidad en Barrio Puerto, velaremos para que los responsables paguen en cárcel por tal desdenable hecho. Tres son los malparidos violadores que abusaron de nuestra amiga y que hoy caminan libremente por las calles de Valparaíso sin asco ni pudor. Estos cobardes creen que sus actos quedarán impunes, pero eso no lo permitiremos. Por otra parte, repudiamos enérgica y categóricamente el actuar de carabineros a quienes se les solicitó ayuda durante la mañana del día 28 de marzo y que solo cerca de las 2:30 horas finalmente acudieron al lugar, en donde, a pesar del relato de la víctima, quien identifica a uno de los agresores como Teobaldo Sangüesa, dueño de la mueblería donde se le secuestró y violó, y a las malas condiciones físicas en que se encontraba, carabineros ignoraron su declaración. Sin embargo, pese a ser identificado y facultados para actuar y apercibirlo bajo la figura de flagrancia, optan por desestimar dicha acción. Tampoco llaman a un fiscal o la brigada de delitos sexuales, tampoco le prestaron asesoría. Simplemente la llevaron al hospital, en donde hoy se encuentra grave. Nosotros nos preguntamos, ¿es que existen víctimas de primera y segunda categoría? ¿Es la pobreza sinónimo de no contar con un trato justo? ¿Hasta cuándo Carabineros de Chile prejuiciará a las personas de la calle, sobre todo a las mujeres, y las denostará gratuitamente? Por lo anterior, hacemos un llamado a todas las organizaciones comunitarias, sociales, feministas, disidencias y aquellas que se sientan identificadas con los atropellos y violaciones sistemáticos a que nos organicemos para protegernos mutuamente. Biblioteca Popular Jorge Farías, Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso. Esta declaración está también en nuestro fanpage y está en distintas páginas y redes para que firmen también esta declaración en repudio a lo que sucedió con esta vecina en Valparaíso. Y ahora nos vamos a ir con otra noticia también que tiene que ver con organización territorial, como es esta organización en esta declaración. Nos vamos a ir a Boca Sur con el audio de la Lamien Daniela Guzmán Huenchuleo. Ella es pobladora de Boca Sur, integrante del Centro Cultural Víctor Jara, vocera de la Asamblea Popular La Boca Sur y además es la locutora en este informativo La Boca que Habla, Boca Sur Informa. Nos vamos a ir con este audio porque nos parece importantísimo dar a conocer la organización territorial y todo lo que se está creando en este contexto. Vámonos entonces con la Lamien Daniela Guzmán Huenchuleo. Marimari Compuché, Incheta Daniela Guzmán Huenchuleo Piñén. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Guzmán Huenchuleo, pobladora de Boca Sur, integrante del Centro Cultural Víctor Jara y vocera de la Asamblea Popular La Boca Sur del Biobío. El territorio en el que habito es Boca Sur, una población al sur del Biobío. Tenemos el privilegio de tener una hermosa vista de la desembocadura del río Biobío por acá. Y en ese sentido también cohabitar con varios animales, disfrutar de los privilegios que nos da la Ñuque Mapu en este territorio. Así que feliz y orgullosa de poblar este terreno. Contarles también que aquí nos organizamos, como ya les comenté yo, desde el Centro Cultural Víctor Jara, una organización que está presente en el territorio hace más de 20 años y ha privilegiado la participación de los vecinos y las vecinas a través de distintas acciones, educación popular, entre muchas otras cosas. Y desde el 19 de octubre también nos organizamos en Asamblea Popular La Boca Sur del Biobío, asamblea que reúne a todos o a vecinos de todo el borde costero, es decir, no solo de la población Boca Sur, sino que también de las poblaciones hermanas a Boca Sur, ya sea Michaihue, San Pedro de la Costa, Boca Sur Viejo, que son las poblaciones más estigmatizadas de San Pedro de la Paz, una comuna con amplia desigualdad. En ese contexto es que nos vemos enfrentados a la pandemia, el COVID-19, que llega obviamente a golpearnos muy fuerte en vista de que nuestra población tiene particulares características. Nuestros vecinos y nuestras vecinas son trabajadores esforzados, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras independientes. Aquí hay muchas jefas de hogar que trabajan quizás en la feria o como asesoras del hogar. Por lo tanto, esta pandemia y en ese mismo contexto también el cordón sanitario que se ha puesto por sobre San Pedro de la Paz viene a golpearnos. Desde ahí es que surge nuestra idea de hacer un noticiero, que es el noticiero popular La Boca Habla, La Pobla en Cuarentena le pusimos también, porque nace como por la necesidad de informar. ¿Por qué? Porque el primer día que nace este cordón sanitario escuchamos al ministro Mañalich, después a nuestro alcalde Audito Retamal, dando informaciones a través de la prensa, a canales, a farándulas. Sin embargo, no había una bajada de información para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ni siquiera nuestras presidentas de las juntas de vecinos de Boca Sur sabían qué significaba este cordón sanitario, qué implicaba, qué medidas se iban a tomar, a través de qué medios se iba a resguardar las entradas y las salidas desde la comuna. Por lo tanto, este noticiero surge desde ahí con la intención primera de informar a nuestros vecinos y nuestras vecinas y también de calmarlos, de bajar un poquito este ambiente de caos que se produjo ese primer día. Por lo tanto, lo utilizamos para eso, para solidarizar entre nosotros y nosotras, porque ha sido la respuesta que siempre históricamente hemos tenido ante el abandono. También lo usamos como una plataforma para emplazar constantemente a las autoridades, puesto que sabemos que a través de ellas nos escuchan, y una constante invitación a solidarizar y a mantenernos con fuerza y esperanza entre vecinos y vecinas. A través de este noticiero y en general como con nuestras acciones de organización, actualmente estamos gestionando campañas. Una es del cuidado del adulto mayor, en el que solicitamos información para crear catastro de nuestros adultos y adultas mayores que se encuentran solos y solas en la población. Otra que estamos recién impulsando es la campaña Educación Popular, campaña que busca acompañar y ayudar a nuestros niños y niñas de la población, ya que no solo hay hoy una crisis de salud, sino que también hay una crisis de educación. Y por otro lado, también hoy gestionamos la campaña de abastecimiento que tiene que ver principalmente con pedir aportes tanto monetarios como en alimentos no perecibles para ir en ayuda y compañía de nuestros vecinos y vecinas que hoy ya lo están pasando mal, y situación que nos preocupa obviamente y no nos podemos quedar así. Así que a través de eso nos estamos moviendo. Actualmente contamos con una red de colaboradores que son vecinos y vecinas que antes vivieron en Boca Sur, algunos otros que han conocido nuestra experiencia a través de las redes sociales, y ellos están en constante comunicación con nosotros y siempre aportándonos. Por lo tanto, en esta ocasión nos han quedado ajenos. Así que eso, les enviamos saludos a todas y todas las quienes nos escuchan, a todas las poblaciones de Chile. Ánimo, fuerza, seguimos con esperanza y seguimos en la lucha contra el abandono estatal y contra la indiferencia de este Estado. Marichihuehua. Marichihuehua, ahí estaba el audio de la Lamien Daniela Guzmán Huenchuleo. Invitamos a que escuchen este noticiero buenísimo que sale al aire los miércoles y los sábados a las 9 de la noche desde el Facebook del Centro Cultural Víctor Jara. Este se llama La Boca que Habla, Boca Sur Informa. Y vamos cerrando esta boletina con buenas noticias. Antes vamos a darles unos datos, por ejemplo, velatones que se van a hacer el día de hoy a propósito del caso de esta mujer en Valparaíso. Hoy día a las 18 horas en la Plaza Echaurren, no más violaciones en Barrio Puerto. Entonces hoy día a las 18 horas, velatón en Plaza Echaurren para que vayan a asistir. Dice, frente al nulo actuar de carabineros, frente a los hechos ocurridos, nos levantamos. Entonces hoy día en Plaza Echaurren a las 18 horas, una velatón, no más violaciones en Barrio Puerto. También un dato importante, las compañeras de la línea Aborto Libre tienen un nuevo número de teléfono. Es el siguiente: 9466-00279. Entonces, la línea Aborto Libre tiene nuevo número de teléfono, 9466-00279. Dicen, estaremos desde las 20 horas a las 23 horas de lunes a viernes recibiendo sus llamadas. Infórmate por redes feministas y seguras. A todas quienes necesitan información sobre aborto, sobre un aborto seguro y en casa, un aborto autónomo, pueden llamar a la línea Aborto Libre. Las compañeras estarán contestando desde lunes a viernes, desde las 8 a las 11 horas. Voy a volver a decir este número que me parece importantísimo para la autonomía de nuestros cuerpos: 9466-00279. Y saludamos a las compañeras de la línea Aborto Libre por este trabajo que están haciendo. Y nos vamos a ir con una buena noticia que la supimos desde el Facebook de la Agrupación Cultural Turística y Medioambiental Mar y Tierra, y esta es una buena noticia para los ríos, para las aguas, ya que hubo una sentencia a favor de la defensa del río Cisnes. Dicen, hoy estamos muy felices de contarles una muy buena noticia dentro de todo lo difícil que estamos viviendo. Ganamos la primera instancia de la reclamación en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia contra el proyecto de la piscicultura San Joaquín que se pretende instalar en la localidad de Huaylahue Estero, comuna de Huaylahue. ¿Qué significa esto? Que el tribunal anuló las resoluciones del director ejecutivo del CEA, donde se aprobaba la declaración de impacto ambiental presentada por la empresa para la realización de este proyecto, la que aseguraba no habría impactos medioambientales. Con ello, el proyecto no se puede ejecutar. El fallo castiga principalmente la utilización de datos erróneos e imprecisos por parte de la empresa para estimar la no contaminación del río y justificar la pluma de dispersión de los contaminantes. Con ello, el no aumento del fósforo total en el afluente no se puede asegurar. Dice, también reconoce la falta de prolijidad del CEA por no haber considerado debidamente las observaciones ciudadanas realizadas en las instancias administrativas y en todo el proceso. Sigamos avanzando porque quienes quieren que este modelo extractivista continúe seguirán presionando a las comunidades, autoridades, corrompiendo a su gente y dividiéndola. Nosotras responderemos con más unidad, unidad y unidad. Así que saludamos a las compañeras y los compañeros de la Agrupación Cultural Turística y Medioambiental Mar y Tierra por la defensa del río Cisnes. Con esto estamos cerrando esta boletina de hoy día 3 de abril. Volvemos a agradecer a nuestra compañera de los radiocontroles y DJ Otra Planetaria. Saludamos también a las radios amigas, a las radios que retransmiten la boletina: Radio Latué, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Para cerrar esta boletina nos vamos a ir con un exclusivo temita musical de una compañera también a propósito de la defensa de Cisnes y de todo ese territorio. específicamente en Puerto Cisnes. Nos vamos a ir con un temita creado por una amiga y compañera radialista también, defensora, horticultora, la Ave, quien hizo en este contexto un temita musical. Así que vamos a cerrar esta boletina con esa canción y las invitamos a seguir atentas a la Radio Humedales, a estas señales libres y feministas, y les deseamos una buena semana y nos encontramos entonces el próximo viernes en una nueva edición de la Boletina Informativa. Bueno, esta cancioncita aún no tiene nombre, pero nació en estos días de cuarentena y del sentimiento nomás que nos produce como todo lo que se está viviendo, la rabia, la impotencia también, de que siempre los que van a morir van a ser los pobres, las mujeres, los hombres, más vulnerables, las cabezas que son vendibles, que son sacrificables para este sistema, este Estado asesino. Ya, le vamos a poner. Justo tenía que pasar en medio del despertar de un pueblo que organizado grita justicia, igualdad y dignidad. Nos vinieron a tirar una bomba viral para callarnos y justificar sus milicos en la calle a violar y a matar. Pero creciendo está y seguirá avanzando la organización territorial, que la voz de los pueblos ha llegado y no la van a callar, entregándonos fuerza, levantando la cooperatividad, que vuelvan los oficios, que ser solidario importe más que toda tu ropa, que tu plasma y celular. Tenemos que olvidar que muera siempre pobre será el obrero o la obrera que sostiene la economía y productividad. Levantemos entre todas feminismo comunitario, no individualista occidental, rescatando los saberes de las antiguas papay, siempre politizando el trabajo colectivo y también el individual. Ni pacas ni cuicas son compañeras, están al servicio del capital asesino y patriarcal. Lo siento mucho, señores, si les ofende a ustedes mi cantar, pero sinceramente lo que le molesta es saberse machista e hipócrita. Libertad para amar, libertad para criar y también para abortar. Libertad para educar en amor y respeto, no adoctrinando cabezas. Libertad para amar, libertad para criar y también para abortar. Libertad para educar en amor y respeto, no adoctrinando cabezas. Pero creciendo está y seguirá avanzando la organización territorial, que la voz de los pueblos ha llegado y no la van a callar, entregándonos fuerza, levantando la cooperatividad, que vuelvan los oficios, que ser solidario importe más que toda tu ropa, que tu plasma y celular. Esa era. Escuchaste la Boletina Informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.